Te hago una pregunta. ¿Alguna vez has llegado a pensar que estás loco o loca? Aunque la mayoría diga que sí, te pido que pienses bien tu respuesta. Quiero saber si alguna vez tuviste pensamientos verdaderamente terribles, incluso abominables, que no te atreverías a contar ni a tu mejor amigo y mucho menos a tu propia familia. Cosas como estar cargando al bebé de un familiar o amigo y pensar en hacer algo horroroso, como arrojarlo por la ventana o dejarlo caer a propósito. ¿Alguna vez pensaste cómo sería ir por la calle y golpear a alguien de la nada? ¿Cómo sería si fueras un asesino serial? ¿Alguna vez viste a tu novia o a tu novio y pensaste, sin estar enojado, sin provocación alguna, en cómo sería si de pronto cogieras un cuchillo y se lo clavaras en el pecho? ¿Cómo sería si viendo a tu madre en la cocina, agarraras una olla de aceite hirviendo y se lo echaras por la cara? ¿Qué pasaría si empujaras a un amigo o a un familiar por la ventana? De hecho, ¿qué pasaría si asesinaras a tu propia mascota de una manera horrenda o a la mascota de alguien? Quizá no haga falta llegar tan lejos. ¿Alguna vez pensaste hacer una escena en público, algo increíblemente vergonzoso y detestable delante de familiares o amigos, o en algún lugar público? En fin, quiero que recuerdes todas esas cosas inenarrables que alguna vez, así de la nada, sin provocación alguna, se te ocurrieron hacer. Y quiero que recuerdes qué reflexionaste acerca de ello. Probablemente te hayas asustado mucho, cuando menos te hayas sentido sumamente incómodo pensando que el más triste secreto de tu vida es que tal vez tengas un tornillo suelto. Tal vez te hayas consolado pensando que puedes mantenerlo a raya, que no te atreverías a hacerlo en realidad, o por lo menos que sacarías fuerza de voluntad para no hacer una locura si de pronto tu terrible mal secreto empeorase con el tiempo. Si tú eres de esas personas, si esto te ha pasado, y estoy seguro que hay muchísimos que responderán para sí mismos o sí mismas que sí, te tengo excelentes noticias. Es completamente normal. Así es. Esos pensamientos detestables, imposibles de contar a cualquier persona, no importa que tanta amistad haya de por medio, esas cosas sencillamente innombrables que de vez en cuando se te ocurren de la nada, son completamente normales. Se llama pensamiento intrusivo y puede variar desde imaginar que le haces un mal terrible a alguien indefenso, incluso a un ser amado, hasta incluso pensamientos súbitos que van desde cómo sería si saltaras por el balcón en presencia de tu familia a cosas todavía mucho peores y más sórdidas. Le pasa a muchísima gente y por más que te cueste creerlo, es natural. Así que no estás loco ni estás loca. Lo interesante es que mucha gente a través de la historia ha escrito sobre esto. Y pobres de ellos porque no tenían la asesoría psicológica de la que se puede gozar hoy en los tiempos modernos. El formidable Edgar Allan Poe tenía un nombre para describir esto a lo que consideraba un curioso mal, y que en su sabiduría sabía que no adolecía solo él, sino otras personas también. El diablo de lo perverso. Lo consideraba un demonio interno en cada ser humano que de pronto se activa y nos hace un oscuro y cavernoso llamado a hacer cosas indescriptibles. ¿Por o para qué? Según él, por el goce de la perversidad, porque en ese momento específico que nos cruza entre ceja y ceja tan abominable pensamiento, simplemente se nos ocurre porque podemos hacerlo. Curiosamente, los franceses también tienen un nombre para describir este fenómeno humano, el llamado del vacío. Y aunque sea un término que se relaciona más hacia la gente que de pronto tiene pensamientos suicidas, viene a ser casi lo mismo. Nosotros quizá podamos bautizar también este fenómeno desde lo más íntimo y con el alivio monumental de saber que somos normales y no estamos camino a la locura. Aun si en algunas personas es una sensación terriblemente culposa y fuerte. Por eso, quizá lo puedas llamar de una forma que a la vez es una orden. ¡Cállate, cerebro! Espero que te haya sido de ayuda. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.